arranca La Voz de Nuestra Gente, el programa de la Red de Comunicación Indígena para la región del noreste argentino. Van a estar trabajando para poder llevar la información a cada comunidad y las inquietudes hacia las redes de comunicación. También nosotros como indígenas, ojalá podamos comunicarnos con todos para que nos sintamos comunicados con esta red indígena que hay. La red de comunicación indígena para nosotros es una cosa muy importante. Eso es lo que nosotros deseamos, que nos fortalezcamos como pueblos indígenas. Por el hecho de que si no es la red de comunicación indígena, nosotros no sabemos lo que puede pasar en los otros hermanos. Por ejemplo, la zona norte, zona sur, oeste, todo. Yandeco, yayemungue tata, cuañerenduca, lupi, yandeco. Ahora, hablamos nosotros. Llega La Voz de Nuestra Gente, el programa de la Red de Comunicación Indígena para la región del noreste argentino. Hola, ¿qué tal a todas las comunidades indígenas? Nuevamente con este programa, con La Voz de Nuestra Gente. Programa número 310. Vamos a saludar a nuestro operador Daniel Aguirre, que está allí en la consola de sonido, y también a los distintos operadores que están emitiendo nuestro programa de la Red de Comunicación Indígena. Vamos a saludar a nuestro compañero y amigo Jorge Fría. ¿Qué tal? ¿Qué tal, Mónica? ¿Qué tal, Daniel? Y qué tal a toda la audiencia también, continuando con los saludos, ¿no es cierto? Nuestro agradecimiento a todas las familias, a todos los amigos que nos escuchan semana a semana por las radios, por cada una de las comunidades de este noreste argentino, en las provincias de Formosa, Santa Fe y Chaco, ¿no? Así que de esta manera damos comienzo a este programa 310, como vos decías, con La Voz de Nuestra Gente. Sí, así que dentro de algunos instantes vamos a comenzar con el desarrollo de las noticias que tenemos acá en la mesa de trabajo. Bueno, y seguimos en este espacio de la Red de Comunicación Indígena, programa destinado a las comunidades indígenas de todo el noreste argentino, pero también a la audiencia no indígena, a la audiencia criolla, gringa, que semana a semana nos viene siguiendo, nos ayuda, nos manda información. Y es el caso, ¿no es cierto?, de la compañía que tenemos acá en esta mesa de trabajo, que es Marisa Pisi, quien desde los inicios de la red estuvo colaborando con la producción del programa, mandando información, transmitiendo los programas en la región, llevando información desde los centros urbanos como es Castelli, como es Resistencia, a las comunidades huichí de la zona del Impenetrable, más precisamente de la localidad de Misión Nueva Pompeya. ¿Qué tal, Marisa? ¿Cómo estás? Hola, ¿qué tal? Qué alegría estar acá y poder mandar un saludo a todas las comunidades, a toda la gente que sintoniza todas las semanas este programa. Bueno, nosotros en programas anteriores compartimos con la audiencia la alegría de que has recibido, ¿no es cierto?, un premio periodístico. ¿Nos puedes contar sobre esto? Sí, fue una gran alegría. El Sindicato de Prensa de la Provincia del Chaco entrega todos los años, entrega premios por regiones del Chaco y además entrega un premio provincial. Y bueno, me entregaron ese premio provincial, el premio Félix Roberto Wandelow, que lleva este nombre por un luchador por la libertad de expresión en tiempos de la dictadura que desapareció, ¿no? En años anteriores también la red recibió este premio, pero sobre todo porque este premio está entregado justamente a personas luchadoras, digamos, ¿no? Y nosotros desde la institución esta consideramos que la tarea comunicativa que vos venís desarrollando en todo el Impenetrable, el trabajo de no solamente informar, sino también denunciar los hechos, digamos, que muchas veces no son conocidos públicamente, que quedan en un círculo más bien cerrado, este premio, digamos, refleja también ese trabajo, esa lucha desde la palabra, ¿no? Entonces, bueno, por ahí El hecho de ser reconocido provincialmente y desde el sindicato de prensa habilita o te permite, ¿no es cierto?, poder decir cosas, por lo menos con mayor seguridad que antes, ¿no? Sí, bueno, las cosas siempre las decimos con mucha seguridad. Lo que pasa es que por ahí el hecho de que nos escuchen de otra manera, ¿no? Es decir, un respaldo muy grande, porque cada vez que nosotros hacíamos una denuncia sobre alguna injusticia, algún hecho de discriminación, algún tema, recibíamos inmediatamente una respuesta denigratoria, tratando de descalificarnos como personas, como profesionales, como ciudadanos. Y bueno, yo creo que ahora esa gente quedó orsay. Recordemos a la audiencia también que en programas anteriores mencionábamos la situación, el caso que en donde se te había realizado, digamos, un juicio por... Sí, me hicieron una denuncia por amenazas que, bueno, tuve que ir a juicio, el juez me absolvió y quedó imputado el denunciante, que es el intendente Vicente González, con uno de sus testigos, que todos los testigos mintieron, pero uno quedó también imputado junto con el intendente por falso testimonio agravado. Ahora, pensando en la audiencia que no son de acá de la provincia del Chaco, que no son de la zona del Impenetrable, contanos un poco cómo es la realidad de aquella región, cómo es la realidad de la vida, digamos, de lo cotidiano, de la vida de las comunidades indígenas y no indígenas, ¿no? Bueno, las comunidades esas son víctimas de la gran impunidad que tenemos por la falta de acceso a la justicia. Justamente me preguntaban cuál puede ser la solución del Impenetrable. Yo creo que hasta que no haya acceso a la justicia por parte de la gente, del pueblo, de los campesinos, de los aborígenes, va a ser muy difícil que cambie la realidad, ¿no? Porque justamente la gran impunidad que logran los que detentan el poder hace que se crean dueños de la vida y de los recursos del Estado. Entonces creo que ese va a ser el único camino posible para que la gente pueda ser ciudadanos de pleno derecho. Y lo que nosotros vivimos es la consecuencia de eso, o sea, la arbitrariedad de los gobernantes, realmente una situación de más propia de un lejano oeste de las películas que de una provincia argentina del siglo XXI. Cuando decís que se creen dueños de la vida de la persona, ¿haces referencia, digamos, que se manejan solamente sin importar nada de la otra persona o que realmente hay una situación de esclavitud o semiesclavitud? Y hay una situación de dependencia total, porque en el Impenetrable todo el mundo depende, el sueldo, su ingreso, su bolsón, su vivienda, de lo que le da el gobierno. Entonces, el que tiene la llave para la entrega de esos recursos es el que realmente decide quién vive y quién muere. ¿Y esta falta de acceso a la justicia por qué se da? Bueno, nosotros estamos a 200 kilómetros, 180 kilómetros en el caso de Misión Nueva Pompeya, mucho más en el caso de Sausalito, Fortín Belgrano, todas las comunidades que quedan para el norte. Estamos muy alejados del primer juzgado que tenemos, que es en Juan José Castelli. Eso hace que cualquier reclamo por un atropello a un derecho de uno implica un traslado, implica algo que está completamente fuera del alcance de la gente. O sea, nadie puede pensar que va a hacer una denuncia y después va a tener que pagar 80 pesos de pasaje para ir y volver de ratificar esa denuncia y que después va a poder seguir qué pasó con ese expediente, que no sea archivado, no sea cajoneado, que no sea cualquier cosa. Entonces, realmente hace que la gente se tenga que aguantar cualquier situación que le toca vivir. Ahora, esta impunidad que hace referencia, digamos, de las autoridades, sin duda, es posible gracias a la connivencia de otros poderes del Estado, ¿no? Muchas veces la policía queda subordinada al poder político. ¿Y qué garantiza que el hecho de que haya que se instale el poder judicial en la zona también no quede subordinado al poder político? Sí, bueno, es un riesgo, pero digamos, habiendo un juez, un fiscal, un defensor, de todas maneras, una vez que la denuncia se puede erradicar y se puede seguir, ya es mucho más fácil que el ni siquiera poder hacer la denuncia, ¿no es cierto? Y bueno, y el poder policial, hemos tenido una circunstancia muy triste, muy lamentable en las últimas elecciones, que fue público que la policía como fuerza actuó como agentes de campaña del intendente Vicente González, repartían dinero, colchones, con el patrullero en tiempo de veda electoral, intimidando a la gente también por medio de detenciones arbitrarias. Y entonces, bueno, después la gente fue a la comisaría, reclamó y el comisario se tuvo que escapar por la ventana del fondo y desaparecer del pueblo. y hasta ahora no pudo volver, ¿no es cierto? O sea que las cosas, los derechos así no vienen en un paquete de regalo, hay que lucharlos, hay que ir ocupando espacios y tratando de lograr, de hacer que sea posible la justicia, ¿no? Pero bueno, eso es cierto, que haya un edificio con un juez, un fiscal y un defensor no garantiza de por sí, pero es un primer camino. Es un primer camino, pero también, ¿no es cierto?, el hecho de poder conocer y reclamar los derechos de cada uno de los pobladores, ¿no?, por parte de los pobladores mismos. Y en este sentido vienen desarrollando una experiencia de formación o de capacitación en derechos humanos. Sí, justamente a raíz de esta situación, la Fundación Marista implementó una secretaría se llama Secretaría por el Respeto y la Dignidad. Es una secretaría de derechos humanos que funciona en el edificio de la Radio María Inmaculada, y ahí se trata de atender cualquier violación a los derechos humanos que se produzcan, ¿no? Pero además ENDEPA viene hace muchos años trabajando mediante su servicio jurídico con las comunidades aborígenes, con la capacitación legal. Ahora la secretaría la comenzó también con los pobladores criollos, que en ese caso estaban rezagados, ¿no? Así que ya se ha comenzado esta capacitación legal con las comunidades criollas, y a través de la Radio María Inmaculada hace mucho tiempo que venimos haciendo una formación, educación, conciencia, haciendo, tomar conciencia ciudadana a la gente, ¿no? O sea que es un camino de mucho tiempo que, bueno, algunos logros ya se van dando. Y a ver, para el caso, por ejemplo, de alguna persona, algún poblador de la zona que sufriera algún problema, alguna dificultad con sus derechos y que no tiene las posibilidades estas justamente de viajar a Castel y hacer la denuncia, a presentar el caso, digamos, ¿lo puede hacer en esta secretaría? Depende, ¿no? Si son cosas particulares, así, la secretaría no tiene un alcance como para hacer un patrocinio legal de toda la población, obviamente, pero sí puede orientar en los casos, y cuando son atropellos cometidos contra las comunidades en sí, sí. Por ejemplo, ahora se está haciendo todo un trabajo la presentación de los papeles para la solicitud de las adjudicaciones de tierras, que hay gente que tiene ya más de 50, 60, 70 años y hasta ahora lo único que tiene, con suerte, es un acta de ocupación, ¿no es cierto? Situaciones que son completamente inadmisibles, y la Secretaría está haciendo un trabajo de hormiga, de juntar toda la documentación para hacer las presentaciones en la forma que corresponde. Marisa, para los pobladores o para la gente que necesite contactarse o que quiera acercarse ahí para hacer alguna denuncia, ¿qué es lo que tiene que hacer? ¿Funciona en la Casa de los Maristas? ¿Con quién tiene que hablar? En la Radio María Inmaculada, todas las mañanas, entre las 10 y las 12, va a encontrar a alguna persona que lo pueda atender. Hay días que atiende también el trabajador social. A la tarde también, entre las 6 y 8 de la tarde, creo que es el horario, también hay gente, así que la gente en la zona ya sabe que se acerca con toda confianza a plantear su situación para que se lo oriente de qué forma se puede resolver. Te agradecemos la visita y no sé si tenés algún saludo o quieras comentar algo más. Sí, por supuesto, aprovechar esta oportunidad de mandar un saludo a todas las comunidades del Impenetrable que nos escuchan, que transmitimos por la radio nuestra también, así que bueno, me da muchísimo gusto poder ponerme en contacto con ustedes y compartir esta alegría que fue, alegría inesperada, que fue el premio, ¿no? Y que nos da mucho respaldo para seguir en la lucha por la justicia, la verdad, en nuestra zona. Pasaba entonces esta conversación con Marisa Pisi. Nuevamente reiteramos nuestras felicitaciones y la alegría de que ella haya sido la quien haya recibido este premio Félix Roberto Wandelow, ¿no es cierto? Premio periodístico, y que habla de la comunicación comprometida, de la comunicación con esperanza de cambiar el mundo, con la comunicación, digamos, que se esfuerza por denunciar los hechos de injusticia y por resaltar los buenos hechos en las comunidades, ¿no? Claro, es eso lo que nosotros estamos haciendo también, informar a nuestros hermanos y también a toda la sociedad de lo que es nuestras luchas cotidianas y también nuestros proyectos, nuestros sueños, y a la vez, como decía, las luchas de las comunidades, vamos difundiendo en este medio que es bastante importante para nosotros. Y volvemos a decir, gracias a todas las radios que están dándonos el espacio para que esto pueda salir, ¿no? Así es. Bueno, y con esta información llegamos al primer tema musical. Está llegando el grupo Alborada con su tema Huancahuaras. Amaya wakachiwai, chusuma wankaina. Sunkuita sua wanki, ananya we wamplitai. Sunkuita sua wanki, ananya we wamplitai. My lovely nyukalika, wanka walas milika. Amaya wakachiwai, chusuma wankaina. Amaya wakati wai, tusuma wankaina. Sunkuita sua wanki, ananya we wamplitai. Sunkuita sua wanki, ananya we wamplitai. Maila uminyu kalika, wanka walas milika. Amaya wakati wai, tusuma wankaina. Y nos vamos de esta manera a la provincia de Formosa. Estamos en comunicación telefónica con uno de los dirigentes de la mesa ejecutiva de la red de comunicación indígena, el señor Israel Alegre. ¿Qué tal, Israel? ¿Cómo estás? Bien, ¿y usted, Jorge? Pero bien, contento de comunicarnos con vos. Igualmente, sí. Bueno, queríamos un poco consultarte y que nos cuente, que le cuentes a la audiencia, ¿a qué se debe este viaje que están por realizar a la provincia de Salta? Sabemos que tiene que ver en alguna medida con tu trabajo, tu tarea de traductor indígena COM en la justicia formoseña. Sí, y para este encuentro para mí es tan importante, en la cual va a estar el ministro de las Cortes Supremas de la Nación, Eugenio Zaffaroni, en la cual va a estar en ese encuentro que se hace en Salta. Es un encuentro con los jueces y los abogados que llevan las causas de los pueblos indígenas. Entonces va a ser importante este encuentro que se va a realizar, creo que no dan en Salta, va a estar todos los abogados de ENDEPA, y en la cual en esta pudieron, a través de la doctora Roxana pudo que yo pueda estar en ese mismo encuentro, un taller de capacitación sobre derechos de pueblos indígenas. Pero lo más importante es que me llevan a mí, en la cual tengo que hablar con cómo están pasando los pueblos indígenas en la República Argentina, en la cual sabemos que las cámaras de diputados de la de todas las provincias, en la cual hacen las leyes, y el Poder Judicial la que, o sea, el poder ejecutivo, la que hace que las leyes se cumplan, y también administra la provincia, al igual que el poder ejecutivo de la nación administra en toda la provincia, ¿no? Y los poderes judiciales, la que imparte justicia cuando las leyes no se cumplen. Pero sin embargo, las leyes que son destinadas a los pueblos indígenas se siguen violando. Nunca los jueces ni siquiera tuvieron la voluntad de que obligara al poder ejecutivo que se aplicaran esas leyes. Entonces, para mí, mi participación va a ser tan importante, por la cual, como indígena, tengo que estar hablando por los derechos de los pueblos indígenas y toda esa discriminación, ¿no? Para mí es tan importante, porque yo estuve en un tribunal tan discriminatorio allá en el 2004 sobre un juicio. Así que, bueno, de eso tengo que hablar, porque muchas veces los jueces ni siquiera toman en cuenta lo que es la cultura indígena. Y eso es lo que para mí es tan importante, participar en este encuentro. Claro. ¿Esta actividad, este encuentro que se va a realizar entre jueces y abogados, está organizado por ENDEPA? Yo creo que sí, porque en la cual está invitado a los jueces que llevaron el caso de Nancome en el juicio allá en el 2004. Van a participar los jueces del Tribunal de la Provincia de Formosa, y también va participar la Fiscalía Federal, la que está llevando el caso la que dictaron la semana pasada sobre el auto procesamiento al intendente de Misión Tacagle, así que eso también van a participar. ¿Se podría decir entonces que es un avance del mundo indígena, digamos, esto de poder participar como traductor de lengua com en un encuentro entre profesionales, si se quiere, de la justicia, como son los jueces y los abogados? Sí, para mí es tan importante, y es un avance para nosotros de que yo pueda participar, y no solamente que yo voy a estar, sino también va a estar un joven que trabaja con nosotros, que es Norberto Arias, así que también va a participar en este encuentro. Somos dos indígenas que vamos a estar en ese encuentro. Este encuentro se va a realizar en la provincia de Salta, pero no sabemos la localidad. ¿Cuál sería? Yo tengo información que se va a hacer en Orán, Salta. Se va a hacer para el viernes y termina el domingo. Así que son dos días, y después de eso creo que va a haber otro encuentro en Buenos Aires, para con la misma fecha, el 26 y el 27 de julio en Buenos Aires. Bueno, Israel, te agradecemos como siempre la disposición que tenés a conversar con nosotros, a contarle a la audiencia todo lo que viene aconteciendo en las comunidades, y estaremos en contacto luego en la semana que viene para ver cómo les ha ido en este encuentro entre abogados, jueces y traductores indígenas. Bueno, Jorge, un abrazo y saludo a todas las audiencias de la Red de Comunicación Indígena. Bueno, y de esta manera pasaba Israel Alegre en su comentario, ¿cierto?, compartiendo la información esta de las tareas que van a hacer en el próximo fin de semana, que tiene que ver con esta formación, con esta actualización del rol del traductor com, del rol del traductor indígena, digamos, en todos los procesos judiciales que va llevando adelante la provincia de Formosa. Es un rol que, de alguna manera, si se quiere, lo inaugura Israel. Es uno de los primeros traductores indígenas oficiales que se constituyen, digamos, dentro del Poder Judicial en esta región de Argentina, en el norte argentino. Después se sumó también en la provincia del Chaco otro traductor indígena también del pueblo com. Y así se vienen sumando, ¿no es cierto?, diferentes dirigentes, diferentes personas que ofician de traductor al momento de tener que implementar algún juicio, digamos, alguna acción penal a algún dirigente, a alguna persona indígena. Entonces, esta persona puede hacer uso del derecho de hablar en su propio idioma, ¿no? Uh-huh. Bien, volvemos acá a nuestra provincia del Chaco. En este caso vamos a escuchar el testimonio de Egidio García, que es el secretario del Instituto del Aborigen Chaqueño, quien nos comenta sobre una situación que había pasado ahí en la zona de Puente Lavalle, en cercanías de la ciudad de Castelli, dado de que hubo una familia toba que por poco fueron, digamos, desalojados. Según la justicia, ellos están ocupando tierras que no le corresponden, pero El Instituto del Aborigen Chaqueño corroboró bien la situación de estos hermanos. Entonces nosotros pudimos contactarnos con el señor García y él nos da la información qué fue lo que pasó exactamente con estas familias. Los hermanos fueron acusados de usurpar ese lugar. El día lunes fueron citados en Juan José Castelli ante la jueza Nis, creo, la doctora Nis. Los hermanos carece, digamos, de conocimiento de qué se trataba, porque era una cuestión legal, penal, si se quiera decir, si se quiera llamar, donde ellos fueron, le notificaron de que cometieron un delito. Nosotros, como Instituto del Aborigen Chaqueño, se requirió nuestra presencia. Desde ahí yo personalmente tomé el caso, oficié como intérprete de los dos, el padre y el hijo de este hermano, que fueron los dos acusados, ¿no?, de cometer un delito de usurpación de terreno o del lugar o del lote. Nosotros pedimos a la fuerza para que nombre, digamos, un letrado de parte de nosotros, como Instituto del Aborigen Chaqueño. Hablamos con nuestro letrado, el doctor Sanutini, donde habló con las fuerzas, se combinó, el día 30 nuevamente van a declarar. Es decir que el día lunes no declararon porque, bueno, nosotros tenemos que tener los instrumentos legales, la cual nosotros ya inmediatamente el Instituto del Aborigen Chaqueño elevó nota pidiendo el informe al Instituto de Colonización. Así que estamos en el tema, no estamos abocando desde el llano para que los hermanos, bueno, ejerzan su derecho, digamos, de su tierra, de su territorio. ¿Y cuántas hectáreas están hablando? Y aproximadamente entre 5 o 6 hectáreas, no recuerdo exactamente la cantidad de hectáreas que están en conflicto en este momento. Sí, esto queda en la valle. Los hermanos también entienda la situación que estamos padeciendo, no solamente este caso, sino hay muchos casos sobre este tema, digamos, que son acusados. Qué paradoja, ¿no? Porque acusar a un indígena, usurpar sus propios territorios ancestrales. Bien, esperemos de que se resuelva la situación de los hermanos en cuanto al tema de tierra. De hecho, vamos a seguir muy de cerca en cuanto a la situación, dado de que, bueno, se había elevado una denuncia ahí en la Fiscalía de la zona de Castelli, así que vamos a estar siguiendo esta situación. Y vale recordar de que también está el tema de la preocupación de los desmontes que hay en nuestra provincia, pero de esto lo vamos a poder ampliar más la información en la segunda media hora de este programa con la voz de nuestra gente. Mientras tanto, hacemos un paréntesis y enseguida volvemos. Su modito de cantar, flores del campo, hierba buena, luna sobre el churquial. Nos complacemos en agradecer a las emisoras que integran la cadena de radios de la Red de Comunicación Indígena. A FM Norte de San Javier, provincia de Santa Fe, y FM Laguna Melincué de Melincué, provincia de Santa Fe. Saludamos a Cadena Sur y sus emisoras integradas por FM Cristal desde Villa Bertet, FM Espacio de Samuú, FM Agua Clara desde Charaday, FM La Oma desde San Bernardo y Canal 25 de La Clotilde. 5 medios para el sur chaqueño. Gracias por ponernos al aire. Thank you. estamos acá con la segunda media hora de este programa, con la voz de nuestra gente, programa número 310. Que bueno, estamos acá en los estudios de la Red Indígena. En estos casos vamos, en realidad tenemos una visita de nuestros hermanos de Pampa del Indio. Vamos a conversar con respecto al tema del segundo encuentro nacional de naciones y pueblos originarios, entre otras cosas, ¿no, Jorge? Tenemos con nosotros en esta mesa de trabajo al presidente de la Red de Comunicación Indígena, Milciades Mancilla, quienes ya ha compartido, ¿no es cierto?, estos micrófonos, y al presidente de la Comisión Zonal de Tierra de Pampa del Indio, quienes vienen llevando adelante, digamos, un proceso de lucha por reivindicaciones a sus derechos, y también la organización de este segundo Encuentro Nacional de Naciones y Pueblos Originarios, que se va a realizar en la localidad de Pampa del Indio los días 28 y 29, ¿no? ¿Qué tal, Milciades? ¿Qué tal, Víctor? Muy buenas tardes, Jorge y Mónica. Estamos muy contentos de estar otra vez acá en el estudio de la Recomunicación Indígena. Bueno, nosotros venimos por un caso muy urgente para nuestra comunidad indígena, pero sí prefiero que presentamos todo cada uno de nosotros. Muy buenas tardes, gracias que podemos estar en este espacio, digamos, y a aquel que escucha el programa. Y nosotros somos de Pampa del Indio, estamos representando como organización de la Comisión Zonal de Tierra. Bien, tenemos acá nuestro corresponsal, a Gregorio Duarte, quien nos está sacando fotos. Y le agradecemos. Claro. Bien, con respecto al tema del segundo encuentro nacional de pueblos originarios que se va a estar desarrollando el 28 y 29, ¿qué nos podrías comentar? ¿Cuáles serían los preparativos y por qué este encuentro o esta idea de reunirse nuevamente? Nosotros hemos participado en un encuentro allá de Rosario. Cuando hubo ese encuentro, estuvieron varios dirigentes y varias naciones también. Creo que en ese momento se debatió dónde se va a hacer otro encuentro. La gente eligió acá en la provincia, pero nosotros hemos presentado nuestra propuesta de Pampa del Indio. Sería mucho mejor que se va a hacer un encuentro. Bueno, hoy ya se concretó ese encuentro que se va a hacer para el 28-29. Muy, muy importante este encuentro porque se debate todo el problema de nuestra comunidad indígena. Se debate por el tema de la tierra, se debate por el tema de la situación, qué es lo que está pasando de nuestras comunidades indígenas, el tema de bosque, el tema de la juventud también. Se debate, ¿viste?, el problema, qué es lo que está pasando, ¿viste?, ¿no? Para mí que esto encuentro muy importante, aquello que le interesa, ¿viste?, ¿no? Porque nosotros como organizaciones tiramos esta propuesta para que también la gente conozca el lugar donde vivimos, donde luchamos también, siempre en cuando que la gente, donde dice, nosotros escuchamos Pampa del Indio que lucha por el tema de las necesidades, pero hoy llegó el momento que hay este encuentro. Ellos van a venir, creo que 17 países que va a venir acá en Pampa del Indio, distintas comunidades, y eso tenemos que aprovechar también, que conozcan nuestro lugar, ¿viste?, ¿no? Y también que conozcan la lucha que estamos llevando. ¿Es cierto de que van a estar también hermanos de Jujuy, Salta y Buenos Aires? Sí, sí, así ya nos llegaron las invitaciones, que va a estar de Jujuy, va a estar de distintas partes, Bolivia también van a estar, así que esto ya está confirmado ya. Para la gente de otras provincias, bueno, y también para los del Chaco, digamos, ¿cómo se viene organizando? ¿Hay una comisión organizadora? ¿Hay instituciones que están organizando esto, están apoyando? ¿Son las mismas organizaciones indígenas quienes organizan? ¿Cómo es el proceso? Bueno, nosotros la Comisión Zonal de Tierra, tanto la Unión Campesina más las otras organizaciones, hemos acordado que nosotros tenemos que hacer este trabajo y también como estamos forzando, viste, ¿no?, dentro de este movimiento, lo vemos que va a venir mucha gente, viste. Calculamos que van a venir 2.000 personas. Para nosotros bastante trabajo nos da, viste, tanto los alimentos, tanto alojamiento. Le pedimos 3 escuelas primarias para que se puede estar los hermanos para alojamiento, y también estamos organizando dentro de la gente que van a cocinar. Todo esto estamos trabajando durante los días que estamos ahí, estamos organizando, ¿viste, no? Y también las instituciones también que respaldan a nosotros, también ellos tienen su aporte, más también la gente de ahí de Pampa del Indio, tanto los comerciantes, también hay algunos que aporta también dentro de su colaboración, y bueno, todo esto nosotros estamos trabajando, ¿viste, no? Yo creo que no solamente también la Comisión Zonal y la Unión Campesina y también la Asociación Cacique Tayuyi también está acompañando por esta lucha que estamos llevando en este momento, toda la situación nuestros. ¿Qué significa para estas organizaciones que mencionabas vos recién, Víctor, en este momento, digamos, donde están negociando y donde han llegado a un acuerdo con el gobierno, qué significa el poder hacer este segundo encuentro nacional de pueblos originarios en Pampa del Indio, precisamente? Nosotros le entendemos que el negocio, hay dos cosas, viste, ¿no? Dos cosas, hay negocio político, hay negocio como negocio organizaciones, viste, ¿no? Nosotros como organizaciones nunca negociamos con los políticos. Tenemos diálogo, sí, pero tenemos larga distancia, viste, ¿no? De ser siempre cuidadoso en este caso, ¿viste, no? Porque somos organizaciones que también tenemos gente que sigue atrás de nosotros, y si nosotros nos equivocamos, se va a equivocar toda nuestra gente que viene atrás de nosotros. Bueno, en caso de todo esto, lo que veníamos trabajando, el reclamo a través con el gobierno, no es que nosotros negociamos con él, sino ellos tienen que negociar a nosotros como organizaciones para que ellos cumplan lo que le está pidiendo la gente. Bueno, ese es el objetivo del trabajo de la organización. La gente busca un camino para que ellos puedan encontrar alguna salida de la situación de la comunidad indígena nacional, porque lo sabemos que, como siempre mencionamos, que la ley ya está hecha, tanto internacionales, las leyes nacionales, provinciales, montón de leyes que tenemos nosotros, para nosotros no hay leyes que favorece nosotros, y la gente ahora empezaba a analizar en este caso y buscar la forma, a ver qué es lo que se puede hacer, ¿no?, en esta altura. Por eso que la gente, este segundo encuentro, para mí que está en búsqueda, viste, ¿no?, dentro de la situación de nuestra gente. ¿Y es solamente se va a estar tocando el tema de tierra, o tienen previsto otros ejes temáticos? Sí, se va a tocar el tema de tierra, se va a tocar el tema de salud, educación, viste, ¿no?, porque distintos grupos que van a trabajar, viste, distintas áreas, el que conoce el tema de la educación, bueno, pueden debatir por el tema de las educaciones. También el tema de salud, también el que entiende, bueno, tiene su parte también, tiene que debatir. Lo que son de tierra, bueno, tiene su parte también. Después de ahí ya se debate la conclusión. Bueno, ese es el trabajo que se va a hacer, este encuentro, ¿viste, no? Después de ahí se elabora un documento y no sé hasta dónde se puede llegar. Y también cuando se habla del tema de salud, muchísimas veces ya tenemos, ya sabemos en realidad de que la situación está empeorando. ¿Ustedes como dirigente cómo lo ven? Bueno, acá en la zona nuestra, en el Chaco, según la gente que nos están llegando, durante los días que estamos trabajando o durante los días que estamos estuvimos en la ruta, hay muchas cosas, documentaciones que le dieron los hermanos en caso en 10 de mayo, se le dieron como promotor de salud y el título afigura como cocinero. Bueno, por ahí nosotros a veces nos llama la atención en esa forma, ¿viste, no? ¿Por qué que le toma este título siendo que el tipo tiene otras actividades? ¿Qué pasa si el día de mañana pasa alguna cosa, una persona o un chico le echan la culpa a él porque tiene otro título? Bueno, yo quisiera que también el gobierno que le dé lo que corresponde a cada indígena, el título lo que corresponde, ¿viste, no? Bueno, eso es lo que nosotros veníamos planteando por esas situaciones. Bueno, hermanos, les agradecemos por haber compartido este momento, este espacio de la Red de Comunicación Indígena. Nos estamos quedando sin tiempo, así que les pedimos si se despiden o si quieren mandar algún saludo a la gente. Bueno, ñachica y nayatigananá, cayem nena Mercedes Mancilla, presidente de la Red de Comunicación Indígena, así que agradezco a todos los hermanos que me escuchan. Bueno, nacheratara jikinanak, te hiciera cayem canayaganitka, soy vicepresidente de la organización, la Comisión Zonal de Tierra, pero a la vez estoy asumiendo como presidente la Comisión Zonal. Bueno, a todos, salud a todos mis hermanos. Bien, les agradecemos nosotros a ustedes por haber acercado acá y también le pedimos a nuestro corresponsal Gregorio Duarte a despedirse también. Bueno, gracias Mónica, Jorge, de estar aquí en su programa de la Red de Comunicaciones Indígenas, y saludo a todos los comunicadores en todas las provincias, aquí en Huy, y todas las provincias Chaco y Jujuy, donde están los corresponsales. Bien, mientras tanto vamos a invitarle a escuchar el segundo tema musical de este programa con la voz de nuestra gente. Vamos a escuchar a esta banda peruana Alborada con su tema Puyumun Yumawan. Saludamos a la cadena de radios que hacen posible la emisión de la red de comunicación aborigen, a FM Imagen de Palo Santo, Radio 1 FM de Villa 213, FM Total de Fontana, FM Crisol de El Colorado, FM Cristal de San Martín 2, FM Sol de General Güemes. Muchísimas gracias a FM Génesis de General Belgrano, FM Frontera Norte del Espinillo, FM Espinillo también del Espinillo, FM Laguna Blanca de Laguna Blanca. Además, agradecemos a FM Dimensión, FM Nainec, Laguna Nainec, a FM Clorinda de Clorinda, FM Alfa y Omega de Ingeniero Juárez, FM Cristal de Formosa, FM Anaí de Mansilla y FM Génesis de Ibarreta. Muchísimas gracias. Bueno, y pasaba entonces este tema musical con el grupo Alborada, ¿no? Y de esta manera nos vamos a información que viene desde la provincia de Buenos Aires. Ajá, agradecemos a nuestros compañeros del programa La Flecha, que nos envía casi siempre información que tiene que ver con comunidades indígenas de allí, de La Plata. Vamos a escuchar un testimonio de Andrés Cuyul, un hermano mapuche que está radicado allí en Buenos Aires. Nos habla sobre, más que nada, el tema de salud, como decíamos anteriormente, pero tiene que ver con un recorrido de una mirada diferente, si se quiere, con respecto al tema de salud de Buenos Aires al impenetrable, una cosa así. Y agradecemos a nuestro compañero y amigo también, al señor Pablo Badano y Manu Longopan, y a Zulema también, muchísimas gracias por enviarnos las informaciones. Vamos a escuchar el testimonio de Andrés Cuyul. Mira, la propuesta nació a partir de una conversación que tuvimos entre el secretario general de la Facultad de Medicina, Efraín Menzaquén, el secretario de Extensión de la Facultad de Medicina también, Alejandro Tobaro, que nos acompaña, y yo, Andrés Cuyul, a partir de un análisis común que teníamos sobre la currícula que se llevaba a cabo en la Facultad de Medicina, en la formación de los futuros médicos, y lo que encontrábamos en la realidad. Es decir, había un correlato de hegemonía, había un correlato de no distinción cultural, un correlato de no valorar los saberes previos de la gente con la cual los futuros médicos salían a trabajar. La oportunidad era principalmente que podíamos implementar una cursada de salud pública 1 y 2, que es obligatoria en la formación de los profesionales de ciencias médicas, y poder llevarla a cabo en primera instancia el año pasado, en el año 2007. Es decir, hicimos salud pública 1 y 2 con perspectiva sociocultural el año 2007, y efectivamente fue una propuesta que de manera transversal incluía la salida de terreno a una comunidad de Gran Buenos Aires. El año pasado fue una comunidad indígena del pueblo Com en Derqui, en el municipio de Pilar. Entonces, en ese sentido, nosotros nos poníamos a disposición de la comunidad para entregarle insumos. Con esa misma metodología tratamos de venir aquí a la comunidad Toba de La Plata, del barrio Malvinas, en la cual encontramos una comunidad mucho más organizada en términos de objetivos comunes, en términos de acciones que se estaban realizando, pero que tenía poco abordado y tenía mucho interés de abordar el tema de la salud. Muchos de los estudiantes hoy en día, o sea, nunca habían visto un indígena en términos de identificación cultural, en términos de trabajo en terreno, y pudieron compartir con ellos. Se dieron cuenta de que, y eso te lo habrán dicho, te lo van a decir los estudiantes, que la gente no venía ajena de conocimiento, sino que todo al contrario, se dieron cuenta que la gente tenía, poseía y vivía los procesos protectores de la salud a diario, que muchas veces no son considerados por el sistema oficial. Más que nada, ellos vinieron a aprender de la gente de la comunidad, más que ellos a entregar algo en términos del ejercicio hegemónico que siempre se realiza. Vinieron a aprender, más allá de a parapetarse en las Torres de Marfil, ellos están aquí en el terreno, y para eso ya para nosotros es una alegría inmensa. Muchas gracias. Música. Bien, así escuchábamos a Andrés Cuyul, bueno, que es un hermano mapuche que está radicado allí. Y también hay que recordar que los estudiantes de la Cátedra de Salud Pública Sociocultural de la Facultad de Medicina de la UBA realizan desde mayo reuniones para la socialización de mutuos conocimientos sobre la salud desde la perspectiva de salud occidental y la propia de los pueblos en la comunidad Qom del barrio Islas Malvinas, de allí de La Plata. Vamos a escuchar a una de las estudiantes de medicina, Romina Castillo. Bueno, los temas que se tocaron más que nada con las mujeres fueron exactamente reproducción, planificación familiar, sexualidad, y también se habló un poco de violencia familiar y algunos otros problemas sociales como, bueno, el alcoholismo, el tabaquismo y la drogadicción de la comunidad. La verdad que, bueno, con las mujeres que hablamos eran todas, estaban muy informadas. Una de ellas era la dirigente del grupo, así que era muy abierta. No solamente pudimos darles algunos datos, sino que aprendimos también mucho de ellas y de la realidad que están viviendo. Estuvo muy bueno el contacto. Veníamos a hacer una encuesta, pero no era estructurada, así que no solamente nos llevamos la información que pudimos sacar, sino también como calidad humana, son excelentes, se abrieron las puertas de sus casas, de la comunidad, nos contaron cosas propias de ellos, de su origen en el Chaco, así que fue muy enriquecedor por ese lado, ¿no? También el intercambio, y ellos aprendieron también de nosotros, porque nos preguntaban qué estudiábamos, qué hacíamos, así que bueno, creo que fue mutuo. Bien, la iniciativa, digamos, se realiza con la metodología de visitar a las comunidades o a las familias en sus casas y compartir un momento de, digamos, coditianidad, si se quiere, y también practicar encuentros grupales para hablar de las enfermedades desde ambas culturas. Vamos a escuchar uno de los de lo que forman parte, digamos, de la comunidad de allí, de La Plata, del pueblo Qom, a Rogelio Canciano. Acá recibimos estos médicos que vienen de Capital, son estudiantes todos de medicina, yo creo que les faltan poco, son de quinto año. Bueno, la esperanza es un poco que ellos vienen a preguntar si hay alguna necesidad, a ver los problemas de salud. Bueno, estamos comentando un poco que sí, que falta muchas de los chicos, que falta vacunar, y bueno, se está organizando a ver de qué manera se puede encontrar con algún centro de salud cercano del lugar para poder contactar y, bueno, usar en su momento para convenir y, bueno, planificar en qué momento. Ellos quedarían de avisar cuando más o menos esté ya definido la vacunación para los chicos, ¿no? Bueno, plantear a algunos también de los grandes, los padres que tienen alguna necesidad de esto. Entonces, bueno, hasta ahí quedamos con esta visita que tienen los hermanos estudiantes de que vienen de Capital. Los derechos humanos existen porque los seres humanos hemos podido trascender las condiciones concretas que vivimos, soñando con que otro mundo es posible aquí en el planeta. Un mundo con leyes que tomen en cuenta todas las personas y todos los pueblos. Un mundo donde todas las personas y todos los pueblos se sientan respetados. Bien, así escuchábamos a Rogelio Canciano, quien nos comentaba en cuanto a estas actividades o estos tipos de actividades que se vienen desarrollando desde allí de La Plata, más precisamente en los barrios que habitan comunidades originarias. Bien, se nos ha terminado el programa, así que muchísimas gracias a todos los hermanos que se acercan acá a los estudios de la Red de Comunicación Indígena y más precisamente a estar con nosotros, con este programa, con la voz de nuestra gente. Agradecemos a todos nuestros amigos, colegas, compañeros, en fin, a todos gracias, y nos reencontraremos para el próximo encuentro. Gracias a nuestro operador Daniel Aguirre y a todos ustedes, hermanos. Así es, será hasta la próxima semana. Fue un programa de la Red de Comunicación Indígena. Un espacio impulsado por INCUPO, ENDEPA, JUM, instituciones y organizaciones indígenas de nuestra región.